Era un proyecto faraónico pensado por el tercer presidente de Boca, Jorge Armando, que planteó que en 1970 se iba a inaugurar un mega estadio para 70.000, 80.000 personas, sobre el predio ese que se le ganaba al río, y además una confitería móvil, etcétera, etcétera. Sería largo de describir, en realidad se sacó en ese momento, para financiar eso, sacaron algo que se llamó títulos patrimoniales, con los cuales los que compraban eso accedían a un mecanismo de rifas y les aseguraba una platea en un estadio fantasma, digamos, que nunca se hizo. Digamos, ahí empezó el proceso que yo defino de despojo del espacio urbano de la ciudad de Buenos Aires, porque eso nunca se concretó. Los que compraron los títulos patrimoniales vieron cómo eso se disolvió sin ningún tipo de retribución. Estoy hablando de decenas de miles de personas, en general gente afín a Boca, que confió en eso, puso su dinero pensando que alguna vez iban a poder ver a su club favorito, digamos, en un lugar de privilegio, cosa que nunca ocurrió. Ese terreno se lo cedió un acuerdo del Senado, muy amañado porque no fue debatido, etcétera, pero bueno, sería eso merecería un capítulo especial, ¿no? Pero vamos a seguir. Si no cumplían con el plan originalmente, debían devolverlo a la ciudad, que dispondría ese predio, ¿no? O sea, se está hablando de un predio, pero hay que tener en cuenta que ese predio está construido sobre el río, que es patrimonio de es un bien común de todos los argentinos, ni siquiera de los porteños, ¿sí? O sea, el gobierno le cedía a Boca un pedazo de río, y no un pedazo cualquiera, ¿no? Estamos hablando de un pedazo pegado a la ciudad de Buenos Aires, a la City porteña, en una superficie que en ese momento eran 40 hectáreas y que después mágicamente se transformaron en 70, sin que hubiera ninguna ley que lo autorizara. Por eso yo digo que es un proceso que está viciado desde su origen, pero cada paso que se fue dando en relación a eso fue un nuevo anillo en este cordel de corrupción que acompañó y que acompaña en general muchos de los negociados que se hacen con la tierra pública y con los bienes del Estado, que son bienes comunes, no son de ningún gobierno, desde esa época en adelante. ¿No? Recordemos también que después vino, en el año 70, estaba cuando se vencía eso, estaba en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires el nefasto brigadier Cacciatore, brigadier de la dictadura, que había hecho un plan de autopistas que prácticamente transformaban a la ciudad de Buenos Aires en un queso atravesado por 28 canales elevados, y que solamente tenemos la muestra de la autopista sur. Imagínense la ciudad de Buenos Aires cruzada por 6 autopistas más. De hecho, se avanzó en una, que fue toda la demolición que se hizo de la General Paz hasta la calle Congreso, que hoy es el corredor Parque, y después el corredor Donado, que va desde Congreso hasta la Casa de Sin Casión, quizá que se demolió una parte nunca se terminó de demoler, porque hubo juicios, etcétera, y fue ocupado por gente que no tenía dónde vivir, y como se estaba abandonado, se recluyó, estuvo ahí parado muchísimo tiempo, y después, bueno, el gobierno de Macri lo transformó en lo que se llama el Corredor Donado, un lugar de élite, un departamento de lujo, etcétera, ¿no? Perdón, y estas 40 hectáreas que después fueron 70, ¿se llegó a rellenar todo ese espacio del río? Los 70, claro, eran 40 que se autorizaban, pero se terminaban rellenando 70, sin permiso, ¿no? Muchas de esas cosas se hacen sin permiso. Uno tiene que mirar el vos, no sé si vos o alguno de ustedes me mandó unos audios de Elsa en la reunión. Exactamente, Silvio, quería pasar a escuchar el audio de Eduardo Elstein en una expo que se llamó Expo Real Estate, que describe esta inversión que va a hacer en lo que fue conocida como la Ciudad Deportiva de La Boca. Si lo tenés ahí en punta. Sí. Un segundito porque quiero llegar a esa. Porque no fue el primero. Después de Elstein, perdón, después de Boca, el gobierno de Cacciatore le autoriza a Boca a quedarse con ese bien, a pesar de que lo tenía que devolver a la ciudad de Buenos Aires. Y Boca lo que hace es enajenarla, y en una operatoria que también le transfería a la ciudad algunos terrenos de Casa Amarilla a cambio, y después eso se vende, pasaron muchos años y eso se vende a una empresa que no tuvo ninguna actividad en el predio, simplemente fue un pase de manos, una empresa fantasma, sin ningún tipo de antecedente en la construcción ni nada. Y en el año 97, ya estamos hablando hace casi 30 años, poco menos de 30 años, lo compra Elstein, Eduardo Elstein. Entonces, ahí podemos entrarle a Elstein. Pero yo quería, me parecía interesante porque esta mecánica de disponer de bienes comunes, que pasó en Puerto Madero también, porque Puerto Madero tenía un proyecto que no fue respetado, que tenía que haber pasado también por distintas instancias legales para poderse aprobar, y que pasó, digamos, de lo que eran los dos de planta baja y tres pisos a edificios como el Faro de 50 pisos, o como el Trade Center, etcétera, que no, se resolvieron con acordadas veloces dentro del grupo de la legislatura, sin que pasara por ninguna instancia, y construyeron algo que en el proyecto original, que no era una maravilla, por supuesto, porque el proyecto no tendría que haber convertido eso en un parque público, para garantizar el acceso al río y además garantizar que los vientos del río pudieran batir el centro de la ciudad, que sufre permanentemente lo que se llama isla de calor. Pero bueno, todos sabemos que cuanto más se avanza sobre el río y sobre sus costas naturales, el río sufre, le cuesta más de desarrollarse, le cuesta más cumplir su ciclo natural de oxigenación. Sí. No, todos los desechos que va a entrar este proyecto, que está hablándose de alrededor de 900.000 metros cuadrados, ¿no? O sea, es un castigo al río y es un castigo a los habitantes de la ciudad. Sí, me agrada que uses la palabra sufrimiento para el hermano río, o estuario, tal como lo describe Antonio Elio Barailovsky en Buenos Aires, Ciudad Inundable, en donde se puede ver cronológicamente en ese libro que recomendamos la modificación de la línea de ribera con estos rellenos que se hacen. Elio fue uno de los precursores. Yo tuve la suerte de compartir con él algunas cosas y realmente hay que reconocer en él que fue uno de los primeros en plantear todo el tema del río. Silvio, te pido que te acerques un poquito más al micrófono porque a veces tu voz se pierde. Los primeros en plantear la gravedad de la agresión que estaba sufriendo el Río de la Plata, que en una época era recreación pura, porque ahí donde está ahora la reserva ecológica, delante de Puerto Madero, al lado de la ciudad del proyecto de Elstein, era el balneario sur. Claro. En la década del 60, miles y miles de habitantes de la zona sur, que es la zona de menos recursos de la ciudad de Buenos Aires, inclusive de la periferia de la ciudad de Buenos Aires hacia el sur, usaban ese balneario y se bañaban en las aguas del río. Y la gente de la zona norte iba a bañarse a los balnearios que estaban en Olivos, en Vicente López, todo eso se ha perdido. Y los que han perdido son los que no tienen country, son los que no se pueden pagar sus vacaciones en el exterior, en Cariló o en Pinamar, ¿sí? Que podían gozar de refrescarse y recrearse en el río, un privilegio que ahora tienen solamente los de grandes recursos. Porque cuando se habla de la belleza del río, tan hipócritamente habla de la belleza del río. La belleza escénica del río la disfrutan los que tienen vivienda en Puerto Madero o van a tener vivienda en este emprendimiento, ¿sí? El resto va a pasear para ahí y cuando va a mirar cómo viven los ricos, digo yo. No es su vida. No es ahí donde ellos desarrollan su actividad, al contrario, ¿sí? Son lugares que no tienen escuelas, son lugares que no tienen guarderías, son lugares donde no entra el transporte público, y por supuesto, como dice Elstein, como una conquista, fíjate vos, la mirada capitalista, la mirada de transformar todo en mercancía, inclusive la belleza transformada en mercancía, que él habla de lo exitoso que es, porque es uno de los lugares donde más vale el metro cuadrado. Sí, lo pone como... No, o sea, digo, a veces es difícil ponerse en la cabeza de esas personas. Sería como convencer a Einstein, perdón la digresión, de que los palestinos tienen razón cuando reclaman su territorio. Bueno, pero Silvio, sí, sí, pero fíjate esto que hace ahora Einstein, que describe hasta como una sociología del comportamiento del futuro habitante de esos lugares de lujo. Vamos a escuchar el segundo audio, que es breve, pero es muy significativo al respecto. Así que creo que los 30 años de espera nos va a hacer posible realizar un desarrollo de más de 6.000 viviendas, que es un desarrollo que creo que debe ser 10 veces lo que se construyó en la zona sur de Buenos Aires en mucho tiempo. Es un proyecto de más de casi 900.000 metros cuadrados, un proyecto que va a tener 36.000 metros cuadrados comerciales y que va a tener más de 20.000 metros de recreación. Ahora, la combinación de poder ir caminando a Puerto Madero, a Plaza de Mayo, a Catalinas, subirse a la bicicleta, caminar, trotar y estar a 20 minutos del aeropuerto de Ezeiza con acceso internacional y vista al río y parque y verde, hay pocos lugares. Así que para mí es un placer haber tenido la bendición de esperar estos 30 años. El cinismo es uno de los rasgos del señor Einstein, que además ha hecho, como ustedes deben saber, que es dueño de Cresud, una de las mayores propiedades terratenientes de América Latina, con 2 millones de hectáreas en Argentina, tiene frigorífico, etcétera, es dueño del banco hipotecario, que ahora se va a instalar en otra entrega infame, que es el edificio del Plata, un edificio que tiene historia de ser uno de los primeros de la arquitectura modernista en Buenos Aires, los más importantes. Ahora se va a convertir en banco y negocios. Es además, tiene la concesión del Centro de Convenciones de Buenos Aires, un centro que fue hecho por el gobierno de la ciudad, en terreno de la ciudad, y que se lo dieron por 15 años, con un canon que lo paga solamente con el estacionamiento de los autos que van a la Facultad de Justicia, por ejemplo. Tiene un canon casi congelado. Y se lo dieron terminado, lo único que tengo que hacer es poner los cartelitos. ¿Sí? Y así de seguido, poca gente sabe que ese centro de exposiciones se le entregó a IRSA por ser el único oferente, porque el requisito era tener otro centro de exposiciones en la ciudad de Buenos Aires, cuando se sabía que el único otro centro de exposiciones privado era el de la Rural, que era de IRSA, ¿no? Todo funciona de esa manera. ¿Sí? El banco hipotecario se llevó en sus manos toda la operatoria del Procrear, porque fue parte de un gobierno que no es el que le apoya en estos momentos, porque una de las características de esta ahora, bueno, además, ustedes saben, perdón, ¿no?, pero ustedes saben que es dueño de todos los shopping del país. Sí, sí. Todos los shopping, ¿eh? Entonces, no pienses en un shopping en Tucumán importante que no sea de esta. Y de futuros también shopping, desde futuros shopping a construir. El de Caballito. El de Caballito. Han iniciado, lo tienen frenado hace un montón de tiempo, pero bueno. Tiene los arcos, por ejemplo, ahí en Pacífico, que se lo dieron el terreno, él pedía 15 años y se lo dieron a 25. Y que además de todo, por ejemplo, necesitaba una infraestructura de electricidad especial, y cualquier vecino que quiere ampliar la red necesita pagarla, a él se la dieron gratis. ¿Por qué? Porque el dueño estaba en ese momento en Edenor, era Milding, que era socio del Banco Hipotecario y en un momento fue socio de IRSA, el mismo que es dueño de Pampa Energía, etcétera, etcétera, que también violó una ley, porque cuando se privatizaron las energéticas, nadie podía tener todo, o sea, la producción de energía, el transporte de energía y la distribución. Y Milding, con una correa del gobierno de Inerita, se lo dieron a él en esas condiciones igual. Ahora él la vendió porque está en el negocio, en otro tipo de negocio vinculado a la energía, vinculado a Vaca Muerta, etcétera. Todo esto se resume en operatorias no visibilizadas, violatorias de las leyes, que son muy permeables y muy favorables para estos sectores, a pesar de lo cual las siguen violando sistemáticamente. Y Einstein es un especialista en esto. Es uno de los hombres más ricos de América, no solamente de Argentina, tiene edificios corporativos en el pleno Manhattan, además de los edificios corporativos y edificios de hotel que tiene acá. Ustedes saben que el hotel Hilton, el Panamericano, de Buenos Aires, había un piso para Milei en la campaña electoral. Y sí, es un hombre que siempre ha estado detrás de la política, o sea, no visible, no tan visible. No tan visible, ese no es el punto, es difícil. Si bien no es un Selig como la película de Woody Allen, la información está disponible, es difícil hacer este tipo de relaciones que estableces vos. Pero ahora, con Milei, digamos, ha dado un vuelco. Y es un tema porque es muy interesante, porque no es solamente el vuelco de él, ¿no? Él se muestra. Hizo reuniones en el Yao Yao, donde aparece al lado de Milei, aparece en el Real Estate públicamente. Hace poco el Banco Central organizó una reunión para economistas y él fue el integrador principal en el CCK. O sea, está apareciendo en los medios, está apareciendo públicamente, o sea, se está haciendo ver, porque en realidad es uno de los sponsors principales de este gobierno, está claro, y eso es lo que condiciona este gobierno. Fíjate vos que es hoy el jefe de la AVE, que es la agencia de administración. La Asociación de Bienes del Estado. Sí, eso está. Sí. Begois, que era un hombre, un operador de IRSA, de directo, de él. Ahora, o sea, no se iba a poner él al frente. Pero no, sí, claro, ya está. Puso un hombre de su confianza. Entonces yo digo, es un poco el zorro cuidando a la gallina, ¿no? Porque pone a este hombre que privatiza todo para él y para sus compañeros de ruta, digamos, que son los grandes operadores, ¿no? Si recién te asomás a este programa y ves la tranquera abierta para este lote aún sin vender, estamos hablando con Silvio Schatter, arquitecto, periodista, ensayista, investigador de temáticas urbanas, que nos está ofreciendo un extenso currículum de Eduardo Ernstein, dueño de IRSA, y también de sus buenos negocios. Sí. IRSA empezó con el shopping abasto. El shopping abasto y las propiedades que estaban alrededor del shopping abasto, donde él construyó cuatro torres y le cedió el terreno a Coto. Pero el proyecto del abasto en su momento era la cooperativa de los obreros, que se fundió, quedó parado eso, y él en una operatoria que trajo a Soros a la Argentina. Todos deben saber, o deben haber escuchado hablar de Soros. Sí. ¿Sí? Uno de los hombres más ricos del mundo, quiso tambalear a la libra, imagínense ustedes los recursos que tiene este hombre. Vino acá a la Argentina de la mano del gobierno de Menem y él se quedó con el shopping abasto, ¿no? A partir de ahí empieza una sociedad con Soros, que Soros dice, yo la verdad que hice uno de los mejores negocios de mi vida, ¿eh? Argentina, porque me 100 y me llevé 500 en menos de 2 años. Soros lo fue a entrevistar a... Soros fue el que dijo que los brasileños pueden elegir al presidente que quieren, pero lo que pasa en Brasil lo decidimos nosotros. Cuando lo hicieron por primera vez a Lula. Soros se fue a ver con Menem cuando Menem dudaba si seguir teniéndolo a Cavallo como ministro, y él dijo, si se va a Cavallo, nos vamos nosotros. Así de ese nivel de chantaje, ¿no? Como incide en la política. Bueno, esta encruce, digamos, empieza a crecer de la mano de Soros y después, bueno, tiene la capacidad y las complicidades para transformarse en lo que es hoy un monstruo realmente. Que, como yo digo, la ciudad la construimos todos desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de nuestras historias, de nuestras memorias, de los buenos momentos, de los recorridos, de los bares donde nos enamoramos, donde nos juntamos con amigos a tomar ginebra y café en la madrugada, donde hablábamos de teatro, de cine, de política, etcétera. Esa es nuestra historia en la ciudad, ¿sí? Y la ciudad se construye con esas historias, con ese tejido, con ese urdimbre de miles de historias, donde cada uno se reconoce en algunos lugares de la ciudad por haber vivido algo bueno o no tan bueno. Bueno, eso es lo que hacemos la sociedad, pero los que deciden la forma que se vive en la ciudad no somos nosotros. No somos nosotros. Y haciendo referencia a la historia, Ernstein parece que trae la palabra pudor a la historia para hacer olvidar ciertas identidades barriales. Estamos convencidos que la reaparición del crédito hipotecario fue el puntapié inicial de los nuevos horizontes económicos que se evidencian en nuestro país, afirma Ernstein en la página fortuna.perfil.com. ¿Qué es esto ahora del enmascaramiento del crédito hipotecario? Mira, vos sabés que mucha gente, cuando se privatizó el banco hipotecario, que históricamente era el banco que gestionaba en todo el país, junto con el Banco Nación, todas las hipotecas, para los que recién empezaban su vivienda, con créditos blandos, con tasas realmente muy bajas y a muy largo plazo, eso colapsó y se le entregó a a irse en realidad, porque en ese momento eran mil de y Einstein, se lo transformó en un banco privado que manejó el Procrear, que no era dinero del banco, era dinero del Estado, que fue un proyecto que no nos alcanzaría el tiempo para definir hoy, pero bueno, no es el proyecto que uno hubiese pensado para resolver los problemas habitacionales del país, aunque sí apuntó a un sector social que podía acceder a ello, ¿no? Esta no manejó y cobró por manejar ese dinero, ¿no?, que no le pertenecía, pero es un banco privado que de hecho no da hipotecas, hace negocios, es el banco de él, ¿no?, como la mayoría de los grupos, como el Huerten, que ahora tiene, es el canciller elegido por Milei, que es el dueño de la caja y de familia de banqueros, que entre otras cosas es el principal inversor de lo que se llama el nuevo distrito de la innovación, frente a la cancha de Río, lo habrán visto seguramente, en el viejo Tiro Federal. Él ahí invirtió millones de dólares en un bien que era también común, era un bien de la sociedad, que se privatizó para que este hombre haga sus negocios ahí, fuerte. Por eso lo premiaron ahora con la Cancillería. Bueno, es parte del mismo grupo, ¿no? Digo, de los grupos que operan y que deciden, ¿no? Cuando él habla, perdón, ¿no?, porque antes de pasar a lo del crédito hipotecario, porque el crédito hipotecario obviamente está congelado por el tema inflacionario y por la crisis económica. Son dos factores que prácticamente hacen imposible, ¿no? Porque si vos pensás que un departamento de ambientes en la capital vale $100,000 y que alguien en 100 cuotas, sin inflación y sin intereses, tendría como mínimo que aportar cuotas de $1,000 por mes, más los intereses, es casi imposible. ¿Sí? ¿Quién tiene esa capacidad ahora? Entonces, no hay crédito hipotecario. Hay créditos para una parte, para completar una parte de una compra, etcétera, que con tasas, digamos, que no son las tasas internacionales, que uno puede ver en otros países, son altas todavía, y la gente no se va a comprometer mucho, porque la experiencia con los UBA, por ejemplo, que fue otra variable con la cual se hicieron préstamos en otra época, la realidad es que la inflación terminó matando a la gente que tenía UBA, porque los precios, las cuotas se dispararon, ¿no? En un momento representaban el 20% de los ingresos y llegó un momento donde eran superior a todos los ingresos. Ingresos que además se han depreciado y en muchos casos se han cortado, porque hay mucha gente desocupada, ¿no?, que compró cosas con... Entonces, el banco, ¿a quién le va a dar el crédito? ¿Sí? A quien que sea súper solvente. En una Argentina donde hay mucha desocupación y mucha pobreza, que no resuelve eso los problemas de vivienda. Yo, cuando empecé la facultad de arquitectura, una de las primeras cosas que se conversaba en la época de la facultad, se pensaba la sociedad y no producir profesionales para la actividad privada. Una de las cosas que se conversaba en ese momento era, de las cuales siempre se hablaba, el déficit habitacional de la Argentina. 2 millones que harían falta para que la gente que vive en Villa Miseria, en asentamientos, en casas precarias, o que vive en casas hacinadas, que no puede armar su familia independiente porque no tiene dinero, o que alquila y cada vez se le hace más difícil, etcétera, se hablaba de cifras de millones de viviendas, ¿sí? Hoy eso ha crecido enormemente, el 40% de la gente de la ciudad de Buenos Aires alquila, una cifra que nunca fue así, jamás, antes era el 10, el 15%, ¿sí? Entonces alquila en condiciones leoninas muchas veces. Sí, leoninas, que son leoninas porque los salarios son un desastre, porque si vos te pones a pensar que alquilar una vivienda por ahí hoy de dos ambientes que sale $300, no hay en el mundo muchos lugares de ciudades importantes que vos puedas alquilar una vivienda por $300, por $800. Lo que pasa es que para ganar $300 y además tener que enfrentar otros gastos más, se le hace imposible. Lo que se está viviendo es mucha gente que se va a vivir con la familia, o alquilan como en Europa una casa de 3-4, porque no pueden sostener una vivienda independiente, ¿no? Entonces, bueno, pero además el tema es qué tipo de vivienda se construye. Es decir, nosotros vamos a construir 900.000 metros cuadrados, y eso te lo presentan en una lógica del desarrollo, de lo que es el progreso, que es un desastre. Buenos Aires no necesita más metros cuadrados. Ya lo que tenemos nos colapsa en el tránsito, nos contaminan, contaminan el agua. Hablábamos del río. El río, si vos no te podés bañar, imagínate que estás tomando el agua esa, en la cual ni siquiera podés bañarte, porque además de bacterias que se limpian con el cloro, tiene un montón de productos tóxicos, ¿sí? Yo siempre le digo, llenen una bañera con agua de la canilla y van a ver que tiene más cloro que la pileta del club. Sí. Y eso lo estás... Hiperclorado. Hiperclorado, ¿por qué? Porque justamente el río tiene una cantidad de bacterias que si no se hiperclora el agua, generaría una cantidad de epidemias enormes. Pero también el cloro es muy pernicioso porque te liquida la microbiota. ¿Sí? Todas las bacterias saludables que vos tenés en el estómago las hace puré y tenés un montón de complicaciones. Pero bueno, sabés que el que provee el cloro a la Argentina es una sola persona. Sino el cloro, digamos. Dígalo. Sí, sí. Es una persona sola que es la que provee el cloro para, digamos, tratar casi todas las aguas públicas del país. Pero por favor, dígalo. No me acuerdo ahora el nombre. trabaja, bueno, muy cerca de está muy cerca de las autoridades de ICE, que era en la época más argentina, porque es el proveedor mayorista, ¿no? Esa fue otra de las cuestiones que anticipó Antonio Elio Brailovsky en su libro, la cantidad de obras de mayor escala que había que hacer para remediar los problemas de contaminación. Esta última que se hizo, que realmente es faraónica, la del sistema Riachuelo, el sistema colector Riachuelo, que termina con un tubo de 12 kilómetros que se interna en el río de la Plata, y una enorme planta de tratamiento de barros en Dock Sud, es testigo de ello, ¿no? Es fiel testimonio de ello. Sí, sí. La idea de no hay obras pequeñas de remediación. No, está claro. La costa, además, vos fijate que la locura del plástico, ¿no? Si te vas a ir a un lugar en la costa donde en vez de poder bañarte en el río te ponen un plástico celeste, que te dicen este es el agua, y de plástico, ¿sí? Y te venden eso como si fuera una playa, con arena tirada ahí en un costado. Es una cosa que solamente la alienación de aquel que lucra con el espacio público puede imaginar. El programa Buenos Aires Playa, ¿decís? Claro. Sí, que en los veranos instalan ahí unas sombrillas amarillas y un espacio... Sí, el espacio público, pero digamos, bueno, se habla mucho del río, es lo que habla de los ríos y los mares, es lo que se denomina... de waterfront a nivel internacional, o sea, todos los grandes emprendimientos tratan de lograr la belleza escénica que les ofrece el lago, que les ofrece un río, que les ofrece el mar. Eso es así en todo el mundo, sobre todo en las ciudades más importantes. Sí, el problema es quién lo disfruta eso, y a qué costo. Claro. Esa pregunta no la van a hacer, porque cuando él habla de esto es una maravilla, no es 900.000, ¿quién va a lucrar con todo esto? Todo el discurso falso que se armó con Puerto Madero, donde se decía que iba a haber un derrame para esta población, no hubo ningún derrame. Hubo un gran negociado. El 20-30% de Puerto Madero sigue estando vacío. ¿Sí? Mucha de la gente que compró eso fue para hacer negocios financieros porque le vendían el departamento a $4.000 y lo pudo vender después a 8.000. O simplemente para blanquear dinero negro. Digamos, no ha tenido ninguna influencia positiva, ¿sí? Salvo para vender la imagen al exterior o para que la gente vaya a comer a los gran escala de Puerto Madero, o que vaya a guardar su velero, o que vaya a vivir ahí. Cuando se habla de que yo dejo el 40% de participación, esa participación la disfruta el que vive ahí. Porque tiene los $8.000 para pagar el metro cuadrado. Pues imagínate que $8.000 estás hablando de una propiedad de 100 metros cuadrados, que es un pensamiento grande, con dependencias, vale $800.000. ¿Sí? ¿En quién estás pensando para disfrutarlo? Cuando era la gente que va a disfrutar, ¿quién va a disfrutar? Una élite va a disfrutar solamente eso. Claro, y desde un punto de vista legal, sabemos a partir de la tarea casi ya cotidiana de amparos que presenta Jonathan Valdivieso, el abogado del Observatorio de Derecho a la Ciudad, que la tarea de frenar estos mega emprendimientos es ardua, aún con la organización vecinal. Son pocos los logros que han tenido las organizaciones vecinales para frenar este tipo de negociados inmobiliarios que se hacen en la ciudad. ¿Qué tipo de mecanismo vos vislumbrás que pueda, digamos, ofrecer más resistencia a estos modelos de mega desarrollos? Hay un tema que es básico, ¿no? Digamos, el grueso de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, producto de una cantidad de fenómenos culturales que se vienen acumulando durante décadas, que se agudizaron, digamos, con la pandemia, esa cosa del ensimismamiento, del espacio privado, de cerrarse, de no salir ni siquiera a comprar una docena de huevos porque te hizo un Rappi, ¿no? Y que te pensás que te estás comunicando con el mundo a través de la pantalla o del lugar que el algoritmo dice que vos te puedes estar, ha creado enormes dificultades para compartir, para construir colectivamente pensamiento crítico, pensamiento social, para accionar, ¿no? Y al mismo tiempo cada uno está muy acuciado por sus propias urgencias, por sus propias necesidades. Yo digo, a veces, ¿cómo vas a organizar a la gente en el barrio si ni siquiera se puede organizar en un consorcio, en un edificio, ¿no? Esa mirada, que es, individualista, con cierta dosis, establece quien pueda, obviamente en el caso de la ciudad, que es una cosa inconmensurable. Si vos le preguntás a cualquier habitante, porque yo digo, la ciudad, para mí es el distrito central de una mega ciudad, que es el área metropolitana. Tiene 14 millones de habitantes. No hay, a pesar de que existe la General Paz, a pesar de que existe el suelo, acá entran por día 1,5 millones de personas a trabajar o a estudiar o a recrearse, ¿sí? Para los cuales ellos también es su ciudad, ¿sí? Porque el que trabaja acá 8 horas por día está poniendo mucho de su tiempo en esta ciudad. No es solamente para el dueño de un departamento que paga el ABN, ¿no? O que tiene la capacidad de votar. Entonces, así como lo que ocurre en el Gran Buenos Aires incide sobre lo que pasa en la CABA, lo que pasa en la CABA también incide en el conurbano, que son 40 partidos totalmente fragmentados. Pero tenemos que pensar como una metrópoli, no como una ciudad. Pero dentro de esa metrópoli, el distrito capital, quizás es el menos propenso a juntarse y a resistir. Salvo que algún elemento patrimonial o puntual pueda afectar sus intereses, ¿sí? O sea, si yo veo que acá enfrente hay una plaza y la quieren privatizar, y bueno, entonces, te digo porque yo participé en los debates de esa parte del corredor donado, que se hizo durante la época que Ibarra era jefe de gobierno, en una comisión que se creó. Por eso la mayoría de los vecinos querían que se fueran, por supuesto, los que estaban ocupando, diferente porque le devaluaban su lote. Y después el debate era si hacían espacio verde o construían viviendas de categoría. La mayoría optó por la vivienda de categoría, que es lo que se terminó haciendo. ¿Por qué? Porque una vivienda de categoría enfrente de mi casa hace que mi casa valga el doble, a pesar de que el espacio verde también la valorizaba, ¿no? Pero bueno, esa mirada en una parte muy grande del cine hace que los que se ocupan de los temas comunes tampoco. Por otro lado, yo te puedo decir, si vos recorres la ciudad y preguntas, es muy poca la gente la que tiene conciencia y pueda así o aprender en qué ciudad vive en su conjunto. Y vos andá, qué sé yo, no sé, a Núñez o a Palermo y preguntarle cómo es Pompeya o cómo es Barracas. Sí, ni que hablar como es Avellaneda, o como es Lanús, o bueno, para el otro lado, peor, ¿no? Es decir, se conoce mucho menos. José C. Paz, etcétera, General Sarmiento, toda esa zona, y a su vez hay mucha gente que no trabaja en la ciudad, que tiene su vida en esos lugares y conoce poco. No te hablo de los cantes, Barrio Cerrado, donde vive 1 millón de personas, que no usa el transporte público, que no se relaciona con sus vecinos, que vive en una especie de autogueto rodeado de murallas y desconfiando siempre el que está afuera, inclusive el personal doméstico que viene a hacer su limpieza, etcétera, ¿no? Esa gente ya está, tiene una subjetividad que no es propensa a pensar la ciudad de acuerdo a al beneficio para todos. Piensa en sus intereses particulares. Yo creo que el éxito más importante fue lo de Costa Salguero, que se impidió que eso se privatizara, por ahora, por lo menos, porque, sí, porque hubo una movilización muy grande. Y no fueron todos los vecinos. Estamos hablando de Buenos Aires, viven 3 millones de personas. O sea que, si vos pensás hacer el 5%, tenían que ser 150.000. No. Pero la audiencia pública más grande. Claro, pero hubo 15.000, participamos, nos enojamos, etcétera, y sobre todo hubo mucha movilización y mucha visibilidad del problema. Entonces eso se logró, pero las demás actividades, cuando fue la reforma del código, que fue la inauguración del edificio Gran Parque Patricio, de las 9 sedes, cuando fuimos con los vecinos que estaban más interesados, éramos unas 70, 80 personas en la audiencia, que no eran virtuales sino presenciales. Cuando llegamos, había 8 carros de asalto en la puerta, con los escudos de plástico, mujeres, hombres, policías, etcétera, esperando que viniera una multitud a copar el edificio. En realidad éramos 70, y pasa lo que pasaba en casi todas las audiencias públicas. Yo he participado en más de 10, en Militar Arena y en otras que se han hecho, colegiales, etcétera, que vos podés despotricar, mostrar todas las miserabilidades que se han realizado para privatizar eso y que el daño que eso le va a producir al barrio o que le va a producir a la ciudad. Por ejemplo, construir edificios en predios como las playas de los maniobras de los ferrocarriles, cuando Buenos Aires tiene un déficit de espacio verde impresionante, que está muy por detrás de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, etcétera, y vos vas a poner más cemento, ¿no? Digo, en vez de pensar en descentralizar, en llevar vivienda, un proyecto de largo aliento, de mediano plazo, que esponje la ciudad, que no concentre la ciudad. El tránsito, no te lo tengo que decir a vos, cualquiera que vea la ciudad, o a ustedes, se da cuenta que el tránsito día a día colapsa más. Estaciona del lado vereda, llegar a un lugar es espantoso ir con el auto, las playas de estacionamiento cobran fortuna por poner un auto, y el transporte público, en vez de mejorar, empeora, y se encarece. Entonces, además de las enormes distancias, pensemos que un trabajador que vive en la provincia, muy cercana, más o menos, tiene que por ahí 2 horas de ida y 2 horas de vuelta, en el mejor de los casos. Trabaja 8 y viaja 4, en las peores condiciones. ¿Quién le paga ese trabajo no remunerado? ¿A qué se lo saca? Se lo saca a la vida social, a la vida familiar, a la vida política, no tiene otra función. Entonces, en vez de pensar la ciudad como un conjunto, pero es muy difícil así en la ciudad. Si vos le decís que el área metropolitana empieza en Escobar y termina en Berazategui, que son más de 100 kilómetros, es imposible que alguien pueda pelear por eso. Claro, ahí se ve clarísimo. Hay mucho interés en que la gente tenga una visión fragmentada. Eso, atomizada y fragmentada. Un mensaje de los gobiernos que han sucedido del macrismo para acá o del PRO para acá, te dicen, hola Silvio, ¿qué opinás sobre tal cosa? Hola Juana, vos si tenés algún reclamo, llamar al 147, vamos a tratar de decir, vecinos, nunca te va a decir, júntense, ¿no? Y piensen en común qué necesita el barrio. Claro, es con una comunicación interpersonal para reforzar tu individualismo. Panorama de ciudades invivibles es lo que nos describió con certeza y agudeza Silvio Schachter. Prometo para la próxima entrevista pronunciar mejor tu apellido. Muchísimas gracias, Silvio, por tu presencia en el programa.